Evangelio y realidad. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Un programa en el que, confrontando la palabra de Dios con la realidad de nuestra vida cotidiana e iluminados por el testimonio de los mártires de ayer y de hoy, buscamos nuevos caminos de liberación comunitaria para nuestras organizaciones de base. Contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que débil. Evangelio y realidad. Un espacio de comunión y participación para la construcción del compromiso ciudadano. Contra el poder que abre una cerca entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Conducción, Padre Mariano Ledesma. Operación técnica, Walter Martínez. La vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder. Buenas, buenas tengan todas y todos ustedes oyentes de este programa Evangelio y Realidad número 23. Una vez más damos gracias a Dios por permitirnos reencontrarnos en este programa producido desde FM Comunitaria San Pedro en San Pedro de Guasayán, provincia de Santiago del Estero. Radio situada en la triple frontera de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, razón por la que aprovechamos para saludar a los oyentes de esta gran región del noroeste argentino. Así también a las radios que transmiten este programa en la provincia de Santiago del Estero e incluso a los que lo hacen por medio de la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, desde la cual impulsamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia. Recordamos que este programa puede ser bajado desde internet en www.farco.org.ar. o bien por la señal satelital de Farco los lunes a las 15 horas y los miércoles a las 16 horas. Hoy compartiremos la reflexión del Evangelio según Mateo, que nos invita a imitar el modelo de servicio de Jesús. Asimismo, la palabra reflexiva del obispo Ezaine nos ayudará a comprender las características que ha de tener la iglesia y el cristiano si realmente quieren ser servidores. Desde un episodio del micro Las Cosas del Pueblo, del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján, analizaremos cuando las personas o instituciones no crecen a la sombra de los grandes. También con motivo de estar celebrando los 36 años de vida de Aler, compartiremos la palabra de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, desde la Red Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, que también nos comparten sus opiniones. El equipo de formadores del Padre Marins estuvo en Santiago del Estero. Compartiremos la primera parte de una entrevista en aporte a nuestro trabajo comunitario en redes y desde las bases. Y cerraremos el programa citando las novedades misioneras que la Conferencia Episcopal Latinoamericana nos hace desde Aparecida, impulsándonos a estar junto al que sufre en el hoy de nuestra historia y nuestras realidades de vida a imitación de Cristo. Comenzamos nuestro programa compartiendo la canción de Daniel Altamirano, material discográfico que nos compartieron los hermanos de FM Virgen del Carmen, de Villa La Punta, Santiago del Estero, para hacer presente a nuestras madres. Que en tu vientre, mamá, mientras mi vida latía, entonando una plegaria a Dios en su sabia, por mí le pedías. Entonando una plegaria a Dios en su sabia, por mí le pedías. Sé que en tus brazos, mamá, Mi llanto fue una canción que vos calmabas con besos, mi gesto travieso junto al corazón. Que vos calmabas con besos, mi gesto travieso junto al corazón. Fruto del árbol de Dios en el huerto de la paz, madre, palabra que encierra amor y grandeza, ternura y verdad. Madre, palabra que encierra amor y grandeza, ternura y verdad. Prendido de tu pollera, el patio en silencio me vio caminar, y era tu mano una estrella marcando la huella, eterna mamá. Y era tu mano una estrella marcando la huella, eterna mamá. Dulce canción del amor, joya, regalo del cielo, por vos es dulce la senda que siempre comienza mojando tu duelo. Por vos es dulce la senda que siempre comienza mojando tu duelo. Fruto del árbol de Dios en el huerto de la paz, madre, palabra que encierra amor y grandeza, ternura y verdad. Madre, palabra que encierra amor y grandeza, ternura y verdad. Para el programa de hoy tomaremos el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Donde Jesús nos enseña que el mayor entre los hombres es quien se pone al servicio de todos. Y dice así: Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos entre sí. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Es palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio presenta la primera parte de un discurso de Jesús en el que denuncia ciertos errores de los hombres religiosos de su tiempo, advirtiendo a sus discípulos para que no caigan en lo mismo. Dos partes de la lectura se distinguen claramente. En primer lugar, se describen las actitudes de los escribas y fariseos, y en segundo momento, se exhorta directamente a los discípulos de Jesús sobre las actitudes que ellos deben tener. En cuanto a ustedes, así decía el texto. Los escribas o fariseos de la ley eran personas que en tiempos de la predicación de Jesús se especializaban en la lectura e interpretación de la Sagrada Escritura. Muchos de ellos, o tal vez la gran mayoría, pertenecían al partido religioso de los fariseos. No constituían una secta ni una agrupación religiosa aparte del resto de los fieles, sino que eran personas que tenían una especialidad y cumplían una función en la comunidad. Los fariseos, en cambio, eran un partido político religioso, nacido en momentos difíciles para el pueblo judío, especialmente durante las persecuciones religiosas que se abatieron con motivo de las invasiones de los griegos y de los romanos. Muchos fueron los judíos que se doblegaron y aceptaron la religión pagana, o por lo menos hicieron concesiones a la introducción de costumbres e ideas del paganismo. Lamentablemente, entre los que se doblegaron se encontraba un buen número de sacerdotes. Ante esto, los más piadosos entre los laicos se agruparon e hicieron un frente para contener la influencia pagana que amenazaba con desvirtuar o destruir la religión de Israel. En esa agrupación posteriormente nació el partido de los fariseos, nombre que significa separados, porque se apartaron de todos los demás y adoptaron una actitud de total intransigencia ante los invasores y los paganos, haciendo de la rígida observancia de la ley y de las tradiciones el punto central de su práctica religiosa, con lo cual dejaban en claro la no aceptación de las imposiciones del imperio invasor de turno. Partiendo entonces desde la realidad en que se habían sumergido mediante una práctica religiosa extrema y rigurosa de resistencia hacia el imperio, no es difícil comprender la ostentación en que vivían con la sola intención de ser vistos, hasta el punto de merecer lo que Jesús definió como hipocresía, cuando manifestaban exteriormente una piedad que interiormente no vivían. Esta actitud provocó un rechazo, incluso de muchos judíos, que siendo fariseos, sí vivían con espíritu sincero y humilde la ley. El texto evangélico de hoy se refiere a los fariseos hipócritas. Jesús comienza su discurso reconociendo que las enseñanzas de los fariseos están de acuerdo con la verdad. Nos manda a hacer todo lo que ellos dicen, solo que no hay que hacer nada de lo que ellos hacen, pues desaprueba la exterioridad y la hipocresía. Las pesadas cargas que Jesús menciona en el Evangelio están dadas por las propias y rígidas interpretaciones que los fariseos daban de la ley, normas que, interpretadas por ellos, estaban obligadas a ser cumplidas por los que, más que incluir y señalar el camino hacia Dios, se convertían en un obstáculo de exclusión, especialmente en extorsión de los pobres, los enfermos, los niños, los pecadores. El discurso de Jesús concluye describiendo algunas de las prácticas dignas de reproche: el uso de las filacterias, franjas con texto de la Escritura que los judíos usaban en la frente, en las manos o en los flecos de sus mantos, con el solo objetivo de ser vistos por los disidentes. Flecos del manto que Jesús también usaba, como en otra escena del Evangelio, veíamos que una mujer se acerca a tocar los flecos de su manto en medio de la multitud para quedar curada. Solo que estos flecos eran discretos y no alargados como los hipócritas fariseos. Compartimos entonces un tema musical que nos enviaron los compañeros de FM Aire Libre en Rosario, Santa Fe. Había un soñador que se cruzó la tierra buscando el paraíso donde plantar su idea. Su idea fue brotando en el medio del monte, queriendo ser la patria de aquellos sueños largos, donde los que quisieran puedan seguir llegando. El sueño se hizo carne con alma de ese canto, sembrando la confianza, sudando y continuando. Viajo buscando vuelo para ver más colores, creyendo en las costumbres como aquellos mayores, para seguir la huella de los que van sembrando. Y así aparezco yo, buscándome y buscando ser honorable causa y no dormirme cuando, antes de que amanezca, quieran talar mi canto, matando a los zorzales, bajarlos de un ondazo, clavarle los puñales a nuestros sueños largos. En el pasaje del Evangelio que estamos compartiendo vemos que Jesús también reprocha de los fariseos hipócritas su pretensión de querer ocupar los primeros puestos en los banquetes y las sinagogas. Lo malo no es ocuparlos, sino el hecho de hacerlos reservar para que nadie se los quite. Así como el uso de los títulos para ser respetados por maestros, padres o doctores. En este punto de los títulos se centra la advertencia que Jesús hace a sus discípulos, como así de ocupar los primeros puestos, ya que desde el anuncio de la nueva realidad cristiana, Dios es el único maestro y padre, Cristo nuestro único doctor. Todos nosotros somos hermanos y hermanas, y la mayor dignidad es la del servicio a los demás. Jesús entonces reprocha la actitud farisaica de querer estar por encima de los demás y lo hace con una frase que repite en varias oportunidades. Quien quiera ser mayor tendrá que ser el servidor de todos. Es la única dignidad que Jesús reconoce entre sus discípulos porque él mismo se hizo servidor. Aquel que se pone a disposición de los demás para servirlos es el que más se parece a Jesús. Y por eso mismo es el más grande. En cambio, quien pretenda ponerse por encima de los otros, haciéndose dueño y señor de la comunidad, será el que menos se parece a Jesús, y por eso mismo será el menor de todos. Las palabras finales de Jesús son una amenaza para quienes quieran ser dominadores, ya que el mismo Dios, por medio de nuestras luchas por la verdad y la justicia, se encargará de humillarlos delante de los demás. Obviamente que las palabras del Evangelio no fueron escritas para que nos enteremos de cómo se comportaban los malos fariseos del tiempo de Jesús. El Evangelio no es un manual de historia antigua, sino una predicación para los cristianos de todos los tiempos. Enseñanzas que deben servirnos a nosotros para corregirnos si hemos incurrido en esos errores. A continuación, el obispo Ezaine nos ayudará a interpretar un poco más de este anuncio de Jesús, así como el episodio Las cosas del pueblo nos ayudará a aplicarlo a nuestra realidad de hoy. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Es hora de hablar claro. Microprograma del obispo Miguel Esteban Ezaine. La iglesia que no sirva, no sirve. La rotunda afirmación de que la iglesia, fiel a Jesús y su evangelio, es la que se juega por la vida, para muchos no aparece tan evidente. Es cada día más urgente mentalizar a las comunidades de la iglesia católica que el centro de la fe cristiana es la vida humana. Pero mientras se siga hablando de la fe en términos de creencias, verdades, doctrinas que hay que saber y con muy poco que ver con la vida concreta que lleva cada uno y sin interés por la vida que llevan los demás, es urgente que abramos los libros del Nuevo Testamento y busquemos qué es la fe, para qué la fe. Y nos encontraremos que la fe es plena adhesión a la persona de Jesús. Plena adhesión a la persona de Jesús. Confianza ilimitada en Él, en plena aceptación de su mensaje, a tal punto de asumir en la vida de cada uno sus criterios y actitudes en la existencia cotidiana. Esto supone un modelo de vida en los individuos y en la sociedad que vaya surgiendo, un cambio radical en las instituciones y poderes establecidos que llamamos de este mundo, para gozo y disfrute de la vida humana, con la recuperación de su dignidad proyectada por Dios, sacando de la postración y desprecio, de la marginación y exclusión. Un modelo de vida. La fe cristiana consiste en devolver a Dios, por intervención de Jesús, su gloria con el cumplimiento de su poder salvador, es decir, el gozo de la vida humana para cuantos han sido llamados a la existencia humana. Esta utopía divina es llamada por Jesús el reino de Dios. Por eso su mensaje es buena noticia principalmente para los pobres, excluidos, marginados, injustamente perseguidos y maltratados por una sociedad formada por egoístas, prepotentes, injustos. El cristiano ha de vigilar su fe cristiana, confrontándola con su real servicio a la vida humana en cada época histórica. Plena adhesión a la persona de Jesús. Solamente la Iglesia comunidad se sabe fiel a Jesús si es servidora fiel de la vida humana. Para los que están hartos de la política, pueblo mío, que estás en la y también política, para los que quieren comprometerse, tendido como un viejo que se muere, la gente del Centro de Comunicación, Nuestra Señora de Luján, preparó compañía, pueblo mío, Las Cosas del Pueblo. No me digas. Sí te digo. ¡Qué bueno! ¿Y de qué se trata hoy? A ver. Y los A ver, después que yo, la sombra de los grandes. Entonces pasalo rápido, no se me vayan las ganas de escuchar. Está bien, qué impaciente. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Será, será lo que será. Ay, yo no sé lo que será. Primero la señora Maruja fue a estudiar, porque ni leer sabía. Después salió tan buena que todo lo que había que escribir lo escribía ella. Las actas, los petitorios, los volantes de avisos a la gente. ¡Qué ejemplo! ¡Ejemplo de mujer argentina! Nos acostumbramos, por supuesto, a que ella resolvía todo. Si ella decía, allá vamos, íbamos todos. Si ella decía, fulano es mala persona, todos íbamos contra fulano. Como le pasó a Alfredo, sin ir más lejos. Justamente. Ella dijo que Alfredo era el ladrón de la panadería porque a la panadera le faltaron 50 pesos. A los dos días, un vecino se encontró algo raro en el pan. Lo escupió y encontró la mitad de los 50 pesos, que nadie sabe cómo, estaban en el pan. El vecino dio aviso, pero al pobre inocente de Alfredo ya le habíamos quemado la casa. Y él ya se había vuelto a la casa de los padres. Porque así de caudilla era la señora Maruja. Una caudilla, una caciquesa. ¿Una cacique? Va, lo que sea, no importa, ¿qué importa? Así llegó a concejal y se encargó del barrio. Del asfalto que llegaba hasta su casa se encargó de ella. Y deberías estar agradecido, ¿eh? Del gas que entró a su casa, ella. Del basurero que iba hasta su casa todos los días, ella. Y bien que deberías agradecer. Y además, el vecino que precisaba una inyección, una muleta, una platea para defensores, un viaje, un cajón de muertos, siempre la encontraba. Sí, porque ella siempre encontró a quien quitárselo. Che, ¿vos te estás riendo de doña Maruja? ¿De tu madre te estás riendo? ¿De tu propia madre y delante de su cadáver en su velorio te estás riendo? Me río para no llorar. ¿Qué va a ser de mí ahora? Ay, Rosendo, Rosendo. Qué pobre infeliz sos. Y ya tenés 43 años. No hay nada que hacer. Nadie crece a la sombra de los grandes. Nadie crece a la sombra de los grandes. Pero llegaste vos para salvar la historia de aquellos soñadores que aún no escarmentamos. A pesar de los golpes y de los cimbronazos de aquellos que por ciegos nos cascotean el rancho, ¿en dónde vas a vernos soñando sueños largos? ¿En dónde vas a vernos soñando sueños largos? El encuentro de diferentes realidades presupone un compartir. Y el compartir es sinónimo de evangelio. Evangelio y realidad. El encuentro semanal que nos entrelaza, entre otras, con FM Uenei, Pilcanilleu, Río Negro. FM Comunitaria del Sur, Ciudad Capital de Santiago del Estero. 89.3, Radiográfica FM, Barracas, Capital Federal. FM Salavina del Carmen, Salavina, Santiago del Estero. FM Pocahuyo, San Martín de los Andes, Neuquén. FM Algarrobal, Las Heras, Mendoza. 89.1 FM La Nueva, Formosa. Evangelio y Realidad, un espacio para la construcción del compromiso ciudadano. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Aler. 36 años en el mundo, desde nuestro mundo. Este año, el 10 de abril, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, lanzó su primera señal satelital. De esta manera, FEGER se convierte en la novena estación satelital, transmitiendo las propuestas y demandas de las organizaciones sociales y de las comunidades indígenas para toda América Latina y el mundo. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas trabaja desde hace 40 años. No ha sido fácil, más aún cuando Guatemala vivió 30 años de un conflicto interno que acabó con la vida de aproximadamente 9.000 personas, sobre todo indígenas. FEGER se suma a los 36 de ALER y desde Guatemala, FEGER continúa su apuesta permanente por las organizaciones sociales y las comunidades indígenas. Pablo Montenegro ya está con nosotros. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Haciendo presencia por más de 3 décadas. Desde hace 36 años, Latinoamérica y el Caribe tiene la dicha de contar con una institución como la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, A mí como Rigoberta Menchú, tengo un grandísimo honor de saludarlas, que hace muchísimo tiempo que conozco su trabajo, que conozco sus esfuerzos, sobre todo el apoyo que le ha dado a las comunidades mayas a través de llegar un mensaje a las comunidades que nadie le importa qué les está pasando, dónde están. La comunicación es un derecho, la información es un derecho, pero sobre todo es una conquista. Batallado y han sobrevivido dentro de las dificultades más grandes de los monopolios de la comunicación, dentro de las poquísimas oportunidades que se da de la libertad de expresión y sobre todo en enfocar la cultura y enfocar la autoestima de las comunidades, especialmente darle a la oportunidad a la juventud para que proyecte un nuevo pensamiento, unas nuevas metas en términos de la democracia y en términos de la participación ciudadana. Así que es un ejemplo no solo para Guatemala, sino para las escuelas radiofónicas de América Latina. La Fundación Menchú, que ha podido conocer profundamente su trabajo, esa confianza, esa oportunidad, pues lo agradezco muchísimo y les deseo mucha suerte. Rigoberta Menchú. Esta institución es una asociación civil que aglutina a varias instituciones de América Latina y el Caribe, y su primordial labor es hacer una comunicación radiofónica educativa y que a lo largo de estos años ha venido trabajando junto a los sectores sociales para la democratización de las comunicaciones, para el desarrollo humano sostenible y para construir sociedades con mayor justicia, mayor equidad y una mayor y mejor democracia. Aler. 36 años en el mundo, desde nuestro mundo. Continuamos celebrando los 36 años de Aler. Así fue como compartimos las palabras de Rigoberta Menchú, líder político del pueblo maya guatemalteco y Premio Nobel de la Paz, que se unió a la celebración por medio de la red FEGER, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Rigoberta Menchú valoraba el camino comunicacional implementado por ALER desde el apoyo e impulso a las comunidades indígenas, motivándolas a recuperar su propia voz desde la libertad de expresión, así como desde la promoción de la cultura y la autoestima de las comunidades. También resaltaba la notable participación de la juventud en distintos espacios de las redes latinoamericanas de comunicación, de modo que puedan proyectar un nuevo pensamiento, nuevas metas democráticas de participación ciudadana. Asimismo, Pablo Montenegro, integrante de la red FEGER, nos compartió los objetivos fundamentales de esa red de comunicación, destacando su opción en el acompañamiento a las organizaciones sociales y a las comunidades indígenas, propiciando con ello la construcción de sociedades con mayor justicia, mayor equidad y una mayor y mejor democracia participativa. Hace poco se celebró en Santiago del Estero un curso para formadores y formadoras de las comunidades eclesiales de base que estuvo a cargo del equipo del padre José Marins y la hermana Teo Trevisans, ambos oriundos, uno de Brasil y la hermana de Francia, que desde la metodología bíblica y la pedagogía de Carlos Mesters acompañan y fortalecen el caminar y las nuevas búsquedas de las comunidades eclesiales de base en América Latina y en el mundo. Muchos laicos y algunos cuantos sacerdotes y religiosas de las diócesis de Santiago del Estero y Catamarca se dieron cita durante esos 5 días para compartir este importante curso de formación y actualización de contenidos eclesiológicos, sociales y políticos, queriendo impulsar las comunidades y organizaciones de base que puedan escuchar Evangelio Realidad por las variadas radios que lo retransmiten. En este programa y en algunos de los próximos compartiremos los bloques de la larga y riquísima entrevista que nuestro compañero de radio Hernán Orona le hiciera al padre José Marins con motivo de tal encuentro. Estamos en Villa Jericó, aquí en Santiago del Estero, compartiendo este curso-taller para animadores y asesores de comunidades eclesiales de base. Estamos con el padre José Marín, sacerdote latinoamericano que está visitándonos una vez más, ya de las muchas que anduvo por Santiago del Estero, capacitando a los agentes pastorales. Vamos a saludarlo y a invitarlo también a él que salude a toda la audiencia de la radio. Gracias por la oportunidad de poder saludar a tanta gente que caminamos juntos en esta iglesia que tanto amamos y que queremos que ella sea cada vez más la iglesia del Señor como fermento en medio de un mundo que Dios quiere que sea su pueblo. Padre, estos días que hemos estado trabajando, reflexionando acerca del aporte que se le hace a las comunidades eclesiales de base en cuanto a su identidad, a su trabajo cotidiano. Nos gustaría que nos comente un poco sobre los contenidos que han tratado en este curso taller. Bien, esta vez en Argentina estuvimos primero en la área de Salta, Jujuy. Se reunieron las diócesis de aquella región y ahora estamos aquí en Santiago siguiendo un encuentro con diócesis también ligadas a esta área. Se trata de un curso para personas que están trabajando en el proceso de las pequeñas comunidades o comunidades eclesiales de base. Formación de ver claramente por qué esta comunidad es una opción de la iglesia en este momento, renovada y en Aparecida, y cuáles son los pasos que se deben dar. Un primer tema ha sido partir del ministerio de Jesús, siempre es la referencia de la comunidad. Segundo lugar, partir también de la experiencia de las primeras generaciones cristianas que fueron contemporáneas de Jesús y que aprendieron, o de él o de los apóstoles, los caminos de Dios. Y tercero, una evaluación del camino que hemos seguido en los últimos años a nivel menor de la iglesia o a nivel de base. Eso es el contenido central. Qué interesantes los planteos del padre José Marins. Qué importantes como aporte para nuestro programa desde la mirada crítica al Evangelio hoy compartido. Así también a la aplicación práctica en nuestras realidades de vida, en las diferentes regiones de nuestro país y en nuestra patria grande latinoamericana. Permítame que vuelva a citar los tres ejes centrales de estos cursos de formación que viene compartiendo el padre Marins y su equipo. El primero dice, partir del ministerio de Jesús, su vida, su testimonio, conjugando su palabra y su obrar. Ministerio de Jesús como referencia de la comunidad. Segundo, partir de las experiencias de las primeras generaciones cristianas, contemporáneas a Jesús y a los apóstoles, desde quienes aprendieron los caminos de Dios. Y por último, en tercer lugar, animarnos a la evaluación, hacer un alto. Lo decía yo en el programa anterior de Evangelio y Realidad. Para confrontar nuestras prácticas con las necesidades y urgencias que precisan nuestras organizaciones. Ya que nos puede pasar de caminar y caminar, impulsados tal vez por la rutina o la costumbre, sin detenernos a evaluar si se está recorriendo el caminar que necesitamos. El padre Marins también analizó los aportes que desde la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Aparecida, Brasil 2007, se hizo al caminar de las comunidades eclesiales de base. Padre, muchos por ahí decían, algunos medios de comunicación o algunos entendidos en el tema, que Aparecida no había resultado renovador ni que había aportado nada nuevo al caminar de la iglesia en el mundo o en Latinoamérica concretamente. En cuanto a las comunidades cristianas de base, ¿usted cuál ve que sea el aporte que aportó este documento aprobado por los obispos de Latinoamérica y el Caribe? El documento tiene el valor de hacer una síntesis del camino de la Iglesia de América Latina desde Medellín, continuando el Vaticano II, hasta este momento. Entonces, el primer valor es hacer una síntesis y reafirmar que ese es el camino. Entonces, no hay una vuelta atrás, sino una confirmación y seguir. Segunda cosa que Aparecida retoma es el aspecto de la metodología. Esta metodología que obliga a ir a la realidad, ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. Por lo tanto, una metodología que disciplina, que ayuda a pensar juntos, porque todos esos cinco pasos son juntos como comunidad. Hay un tercer aspecto de Aparecida que retoma la gran opción de la Iglesia de América Latina de estar con la gente, especialmente la gente sencilla, la gente que sufre, es decir, tomar el lado de los que más sufren, no porque lo merezcan, sino porque lo necesitan. No es una proclamación de que los que sufren son mejores que los otros, no es eso. Es que la Iglesia, que es madre de todos, siempre atiende los hijos e hijas más necesitados. El otro punto que es una novedad en Aparecida es que en la perspectiva de la Iglesia conocimos tres pasos muy conocidos, ¿no? Reino de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu. Y Aparecida añade un cuarto aspecto y casa de los pobres. Dos veces lo dice explícitamente. Otro aspecto que es novedad en Aparecida es que considera que los mártires de América Latina, y es primera vez que los reconoce en una conferencia a nivel continental, nacieron, aparecieron, surgieron dentro de las comunidades eclesiales de base, la mayoría de ellos, sino la totalidad, y que son un gran testimonio de la Iglesia para este momento de la historia. El otro aspecto que también es una novedad buena es que los obispos, en el documento que ellos votaron antes de mandar para Roma y votado por unanimidad, dijeron: nosotros nos comprometemos a ayudar las comunidades para que sigan adelante, porque ellas son una presencia extraordinaria del Espíritu en este momento de nuestra Iglesia. Alabo a la providencia porque ni bien vi la luz, con la señal de la cruz bautizaron mi inocencia y alumbraron mi existencia con la eterna claridad de la Santa Trinidad, que es el Dios de mi conciencia. Y a según mi conocencia, al ir santiguándome, confieso a todos mi fe, que por ser gracia y herencia, es compromiso y vivencia, remedio de todo mal, victoria al fin y al final, por ser amor, indulgencia. Con una cruz en la frente y otra sobre el corazón, tengo sobrada razón para gritar con mi gente, de morir calladamente en la cruz de la pobreza. Aunque es de criolla nobleza, es pecado, che pariente. Me malé al aguardiente, pero ni nunca la plata. Yo me crié de alpargatas y así aprendí a ser consciente. Mientras tenga uñas y dientes, puedo pelearle a la vida. Yo no soy causa perdida, yo soy nacido en Corrientes. Y no sirve mi elocuencia si calla esta situación, que es una crucifixión que mata y en consecuencia perpetúa la sentencia contra el alma de mi tierra. Sabe Dios que en esta guerra me juego mis menudencias. Porque me gusta el presente, me hace llorar el pasado. Porque el futuro es sagrado, será mí últimamente. ¿De dónde salió esa gente que quiere darme trabajo? Con tal que yo siga abajo, calladito y obediente. Me maré al aguardiente, pero ni nunca la plata. Yo me crié de alpargatas y así aprendí a ser consciente. Mientras tenga uñas y dientes, puedo pelearle a la vida. Yo no soy causa perdida, yo soy nacido en Corrientes. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder. El padre Marins destaca los aspectos que Aparecida retoma al hablar de las comunidades eclesiales de base y dice que en Aparecida se reafirman las comunidades eclesiales de base como camino de encuentro con Cristo en el hermano y camino de liberación comunitaria. Asimismo, Aparecida resalta la metodología, motivándonos a ir a la realidad, desde el ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. Metodología que disciplina, que ayuda a pensar juntos, como comunidad u organización. También Aparecida retoma la gran opción de la Iglesia de América Latina a estar con la gente. De allí el impulso de la misión, especialmente la gente sencilla, la que sufre, es decir, optar por los que más sufren, estar junto a los estigmatizados de la sociedad, no porque lo merecen, sino porque lo necesitan, ni tampoco por el hecho de que sufran sean mejores que el resto, sino porque la Iglesia, que es madre de todos, siempre debe atender preferencialmente a los más necesitados. Las novedades de Aparecida, según el padre Marins, reconocer a la Iglesia como casa de los pobres. Así también, por primera vez en la historia, se reconoce que los mártires de América Latina surgieron desde las comunidades eclesiales de base, así como también constituyen un gran testimonio para este momento particular de nuestra historia continental. Por último, dice Marins que los obispos asumieron el compromiso de ayudar a las comunidades eclesiales de base para que sigan adelante, porque son una presencia extraordinaria del Espíritu de Cristo en la realidad actual de nuestra Iglesia. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre... Vamos concluyendo este programa número 23 de Evangelio y Realidad, agradeciendo a las radios que transmiten este programa y a las personas que a través de ellas nos envían sus cartas compartiendo luchas, sueños y esperanzas. Hoy quiero saludar a Abner Lobos, integrante de Radio Encuentro FM, radio ubicada en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro. Abner es conductor del programa Semillas al Viento, creación conjunta entre Farco Argentina, Aler en Ecuador y Red con Voz en España. Estuvimos chateando el otro día con Abner, intercambiando aportes para la construcción conjunta de nuestros programas, que se transmiten por muchas radios amigas y hermanas, y nos resaltaba el trabajo conjunto, la importancia entonces del trabajo conjunto, como también lo señalaba el padre Marins. El trabajo de Abner en la valoración de nuestros migrantes es un aporte muy importante para nuestras realidades latinoamericanas. Por eso de allí la difusión en nuestra radio de Semillas al Viento. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y un mal uso de la fe, desde el poder. Para comunicarse con la producción de este programa, escriban su correo electrónico a evangelioyrealidad@yahoo.com.ar. El obispo Esaene, en el audio que hemos compartido, nos invitaba a asumir con urgencia el modelo de vida de Jesús que fortalece y da sentido a nuestra fe. En las realidades cotidianas de este mundo, sacando de la postración, de la exclusión, persecución y marginación a los hermanos y hermanas, para devolverles su legítima dignidad, es decir, siendo servidores fieles a la vida humana como modelo de vida, desde la realidad de vida en que estemos insertos, ya sea nuestras organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, comunidades eclesiales de base, etc. Confrontar siempre nuestra fe con el servicio al hermano. Por otro lado, en el episodio Las Cosas del Pueblo, pudimos ver que así, como nada crece a la sombra de los grandes árboles, tampoco las personas, instituciones y gobiernos pueden crecer e impulsarse si están bajo la tutela o dirigencia de quienes no impulsan el desarrollo de los pueblos desde el pensamiento colectivo de común unión con las bases. Esto puede ayudarnos a repensar el cómo elegir a quienes querramos que nos representen, ya sea nuestras instituciones o gobiernos, ya que la dependencia coarta la libertad y genera la exclusión. Contra el poder que hacia los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan galando. En el Evangelio hoy compartido, Jesús nos enseña a vivir como miembros de la familia de Dios, sabiendo que tenemos un solo Padre y un solo Maestro, que es Dios, y un solo Doctor, que es Cristo, que nos impulsa no a buscar los primeros puestos y los grandes títulos, sino a abrazar a todos los hermanos y hermanas en la igualdad, y solo en la preferencia a los más pobres y oprimidos. Servicio que el mismo Jesús nos anima a vivir desde su testimonio. Si en la iglesia, en nuestra familia o en la sociedad somos llamados padres o maestros, ha de ser porque con nuestras actitudes o oficios hacemos presente ante los demás la bondad y la firmeza de Dios como padre o su sabiduría como maestro. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza. Dios, Padre nuestro, enséñanos a tener una vida coherente entre lo que decimos y lo que hacemos, fiel a ti y atento al servicio de nuestros hermanos y hermanas, especialmente de quienes tengan la vida y la fe amenazada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Soy el padre Mariano Ledesma, de Santiago del Estero. Me acompaña Walter Martínez, operador y editor de este programa. Es nuestro deseo que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida sin miedo y a conciencia por la construcción del reino, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo, voz de Dios. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder. Con la canción del Foro Social de las Américas, saludamos a Abner Lobos y a todos los que desde Farco, Aler, Red con Voz, Feguer y todas las redes de educación y comunicación trabajan por nuestros migrantes. Hasta pronto. Aquí sí, otro mundo es posible si la gente va. Aquí sí, otro mundo es posible si la gente va. Caminando en esta calle, hombro a hombro, vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer. Con mucho coraje, sudor y desvelo podremos decir: aquí sí, otro mundo es posible si la gente va. Aquí sí, otro mundo es posible si la gente va. Caminando en esta calle, hombro a hombro, vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer. Chocora, que sudor y desvelo podremos decir que aquí sí, otro mundo es posible si la gente va. Aquí sí, otro mundo es posible si la gente va. Igual, solo la injusticia mantiene ese poder.